¿Qué es un pick and roll? Ni puta idea. ¿Un bloqueo de continuación? Pues no sé, pues un bloqueo continuo. ¿Qué es un pick and roll? Cuando un jugador de baloncesto coge la pelota y otro va corriendo por detrás del defensa, entonces se lo pasa al que está corriendo y el otro mete la pelota. No es eso, ¿verdad? ¿Qué es un pick and roll? Es un bloqueo y a continuación... A ver, que no sé cómo explicarlo, tío. A ver, es un bloqueo que a continuación es un bloqueo al base o a una escolta que se desdobla, corre hacia canasta, le pasa el balón y mete canasta. ¿Qué es un triple doble? Pues un triple doble es cuando un jugador tira un triple, lo mete y entonces se saca la pelota, la coge otra vez y vuelve a meter un triple. ¿Qué es un triple doble? Es cuando un jugador hace en sus estadísticas tres veces hace tres cosas diferentes, como son rebotes, asistencias y puntos más de 10 ocasiones. Es eso, ¿no? ¿Qué es un pick and roll? No tengo ni la más pajorela idea.